memorables. Julia Bolan. Como lo anunciamos en el comienzo del programa, hoy es el turno del torito de Mataderos. Mataderos, el campo en la ciudad al límite oeste de Buenos Aires. Mataderos, devenido en barrio de reses y faenas cuando en 1899 se instaló el matadero que le diera nombre, color y aroma, con sus paisanos arreando ganado vacuno por las calles de tierra y empedrado. Mataderos, que a través del tiempo fue mutando en pujante zona fabril, aunque sin perder nunca sus raíces gauchescas. Mataderos es también la cuna del primer gran ídolo del deporte argentino, boxeador él, aclamado por multitudes y retratado en cuentos y canciones. El Torito de Mataderos. Nacido como Justo Suárez el 5 de enero de 1909, decimoquinto hijo de una familia que tuvo 25, el Torito intercambió piñas arriba y abajo del ring con una infancia de privaciones extremas que lo llevaron a salir a buscarse el pan de cada día desde los 9 años, como lustrabotas, canillita o mucanguero, es decir, encargado en los mataderos de bajar de las canaletas la grasa liviana llamada mucanga. A los 19 años ya era boxeador profesional, lo que le permitía ganarse algunos pesos extras. Con un estilo arrollador y por momentos desordenado, fue demoliendo rivales hasta alzarse con el título argentino liviano. Entonces, el Torito de Mataderos comenzó a vestir trajes de primera. Por primera vez, las ignoradas clases bajas veían cómo uno de los suyos salía de la pobreza para vivir con todos los lujos. Para retratarlo, en 1930, el popular cantor de tangos Charlo grabó el tema Muñeco al suelo con letra de Venancio Clauso y música de Modesto Papavero. Torito viejo, lindazo, sácalo como sabes, no le des tiempo, fájalo. Justo Suárez solo, Torito viejo, rompero, ya está listo y cruzalo, cruzalo con lo tenés. Sin rivales en el país, el Torito salió en busca de nuevas glorias y se subió a un barco rumbo a los Estados Unidos. Cosechó varios triunfos, pero no pudo calzarse el cetro mundial al caer derrotado por Billy Petrol. Fue el comienzo del fin. Aquejado por una tuberculosis, murió en la miseria absoluta el 10 de agosto de 1938. Tenía tan solo 29 años. Casi 2 décadas más tarde, en 1956, Julio Cortázar incluyó en su obra Final de Juego el cuento Torito, relatado en primera persona. En la voz del propio Cortázar, transmite el dolor en el cuerpo y en el alma que proporciona una buena viaba. Era como uno se ensarta. Al principio me pareció que el rubio iba a ser más fácil, lo que es la confianza, ñato. Me barajó de una piña que te la debo. Me agarró el frío, el maula. Pobre patrón, no quería creer con qué bronca me levanté. Ni sentía las piernas, me lo quería comer ahí nomás. Mala suerte, pibe. Todo el mundo cobra la final. La noche del Tani, ¿te acordás, pobre Tani? Que viaba. Se veía que el Tani estaba de vuelta. Guapo el indio, me sacudía con todo. Dale que va arriba, abajo. No me hacía nada, pobre Tani. Y eso que cuando lo fui a saludar al rincón, me dolía bastante la cara. Al fin y al cabo, me arrimó una buena leñada. Pobre Tani, vos sabés que me miró. Yo le puse el guante en la cabeza y me reía de contento. No me quería reír, te imaginas que no era de él, pobre pibe. Me miró apenas, pero hizo no sé qué. Todos me agarraban, pibe lindo, pibe macho, a criollo. Y el Tani quieto entre los de él, más chatos que 5 de queso. Pobre Tani, ¿por qué me acuerdo de él? Decime un poco. A lo mejor yo lo miré así al rubio esa noche. Qué sé yo, para acordarme estaba. Qué viaba, hermano. Ahora no vas a andar disimulando, te fajó y se acabó. We'll be right back. En el barrio de Mataderos llevan su nombre la calle sobre la cual se encuentra el estadio del Club Atlético Nueva Chicago y la plazoleta ubicada en la intersección de las avenidas Directorio, Coronel Cárdenas y la calle Cosquín. Además, un busto lo recuerda en la esquina de Alberdi y Murguiondo. En 2001 se estrenó la película I Love You, Torito, que trata acerca de la vida de Justo Suárez. Antes, en 1994, en el disco Pampas Reggae, los Pericos le rindieron un homenaje con la canción Torito.